buen día de hoy, qué alegría tan grande. Tu buen día de hoy. Tu buen día de hoy. Ay, qué alegría tan grande. En banda, con trenzas afro y plata banda, son la razón por la cual hoy en día Apache anda, rapeando una parranda y propinándole una tanda a los que dicen que comanda y después brincan la baranda. Si tuviera contacto se los mando hasta Polanda, pa' que todos sientan que es lo que es una zaparatanda de las buenas, como lo hacía Francisco de Miranda, lo hago yo en el rap, así que chito, landa, landas. Negros en banda. Negros en banda. Negros en banda. Negros en banda, con trenzas afro y plata banda, son la razón por la cual hoy en día Apache anda, rapeando una parranda y propinándole una tanda a los que dicen que comanda y después brincan la baranda. Si tuviera contacto se los mando hasta Polanda, pa' que todos sientan que es lo que es una zaparatanda de las buenas, como lo hacía Francisco de Miranda, lo hago yo en el rap, así que chito, landa, landa. Negros en banda. Negros en banda. Negros en banda.